Qué alegría es volver a encontrarnos para así estudiar un capítulo más de la devoción matutina de jóvenes. Agradecemos a nuestro Padre Dios por darnos el don de la vida y así juntos reunirnos para alabar su santo nombre. El día de hoy tengo un saludo de cumpleaños para nuestra querida amiga Floridalma Brito. Su querido nieto Kevin Acosta le manda un abrazo muy grande y también un saludo especial. Así también saludamos a Zulay Solano Olivares y a Javier Humberto Silva, ya que ellos están cumpliendo 20 años de casados. Que el Señor pueda seguir bendiciendo su matrimonio y que Él pueda ser el centro de sus vidas. Un feliz aniversario para ustedes. Hoy martes 16 de junio, la matutina de jóvenes se titula Jesús, el Dios de los recursos infinitos. El versículo para hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6, versos 41 al 44, y dice: Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. En nuestro episodio evangélico de hoy, Jesús se ha reunido con una multitud de miles de personas hambrientas a las que no quieren despedir sin antes darles de comer. Los discípulos le entregan un poco de alimento que traía un chiquillo, y entonces, con sencillez confiada en el amor y el poder de su Padre Celestial, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Luego empezó a repartir esos sencillos alimentos entre los discípulos y estos entre la multitud. Y milagrosamente sucedía que nunca las manos de Jesús estaban vacías, ni las de los discípulos, ni las de las hambrientas personas que estaban gozando de ese festín celestial. ¡Qué maravilloso! El Dios del universo, el que creó de la nada los miles de millones de planetas, estrellas, constelaciones y galaxias, quien dijo y fue hecho, mandó y existió. Ahora, descorre el velo que separa el mundo visible del invisible, como diría la gran escritora Elena de White, y muestra las posibilidades infinitas de Dios, que también son nuestras cuando estamos en relación íntima con Él y nos confiamos a su cuidado y su amor. Jesús, Dios encarnado, puede sacar de la galera todo lo que necesites para vivir y para ser feliz. ¿Te falta trabajo? ¿Tu economía es muy escasa y te preocupan las cuentas por pagar, a pesar de que eres una persona trabajadora y responsable en lo económico? Esto no vale para holgazanes, negligentes y derrochadores. Muchos creyentes pueden contarte cómo, cuando parecía que ya no había posibilidades de salir de algún apremio económico o cuando ya no tenían nada para poner delante de sus hijos para comer, Dios envió providencialmente lo necesario para alimentarlos. Confía hoy en el soberano del universo que tiene recursos infinitos en su omnipotencia para suplir todas sus necesidades, incluso las económicas. Querido amigo, Dios, en su inmenso amor, siempre estará al cuidado de ti y de mí. No dudes en confiar siempre en sus promesas. Bendiciones.